Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 376 de Después de la Deriva aquí en Revuelto Radio. Y empezando, bueno, una nueva semana en esta casa que nos acoge desde abril pasado. Una casa que tiene algunos problemas, no solo por la lluvia que hoy azota Buenos Aires, sino por cuestiones de financiamiento. Hay un productor ejecutivo que se ha dado a la fuga. La promesa. Así que nos estamos organizando para poder seguir sosteniéndonos, y en ese sentido es una alegría anunciar que el próximo 28 de agosto, el jueves venidero, en el Teatro del Alambique, allí en Villa Pueyrredón, vamos a tener una fiesta de Revuelto, que es una manera no solo de encontrarnos, todos los que hacemos este programa y quienes no, este programa y otros programas de esta emisora de Revuelto, también con oyentes y con gente amiga que se va a arrimar ahí a hacer música, a charlar, a pensar. Hoy se confirmó que va a estar acompañándonos para hablar de poesía Víctor Hugo Morales, un prestigioso colega, pero además va a haber música en vivo con Casiana Torres y Martín Castro, va a haber tango con Lucrecia Merico y Juan Iruzubieta, y también la banda Mano a Mano tocando allí. Buenísimo. Pero además va a haber humor con Adrián Stoppelman, radioteatro con Leonardo Volpedo y Adrián Murga, va a estar de invitado también Osvaldo Santoro, va a haber libros, discos y sorpresas, un montón de cosas, por supuesto Ale Simonazzi ahí. Vamos. Dirigiendo la batuta, claro. Cariñosamente vamos a estar ahí, así que bueno, disfrutando de esta posibilidad de siempre del encuentro, de tirar para adelante en esto que es un proyecto comunicacional que queremos mucho, que nos tiene muy involucrados, que parece streaming. Es radio. Pero es radio, exactamente. Sin el pero. Lo dije sin el pero. Estuviste, ¿viste? Muy bien. Estoy bien. Estuviste, sí, muy bien. Me aprendí. Y hoy también estamos contentos porque el equipo de producción trabajó especialmente para que hoy, justo en el Día Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Calle en Latinoamérica, no, mentira, fue una casualidad, pero está buenísimo, estén compañeros y compañeras del proyecto hecho en Buenos Aires, una publicación que tiene una historia riquísima de 25 años, pero que hace un par de años se conformó como cooperativa, y estamos con Marcelo y con Daniela, a quienes les decimos buenas noches, les agradecemos por arrimarse a Revuelto. Buenas noches, gracias por invitarnos. Buenas noches. Y Marcelo debutando públicamente como presidente. Sí, yo me atrevo a decir que sin el pero también. Por favor, somos parte de este proyecto como eslabones que hacen a este proyecto, que no es solo una revista. Bien. Claro. ¿Qué más es? ¿Qué es? ¿Qué es hecho en Buenos Aires? Bueno, ¿qué es hecho en Buenos Aires, Marce? Ay, que me encanta la pregunta, es difícil. Me parece que Hecho en Buenos Aires tiene un corazón, que sería esta edición de la revista, que ya tiene 25 años en la calle, y ese corazón, que es editar, con todo el trabajo que implica editar una revista, tiene como objetivo básico que la gente que está en la calle pueda obtener en la venta de esta revista un ingreso genuino y transformarse en un trabajador ambulante con todo lo que eso implica. Pero Hecho en Buenos Aires tiene otras patas que sostienen desde siempre su existencia, que es el vínculo con el arte y los talleres de arte, de distintos tipos de arte. Desde el primer momento y hasta ahora existe el taller de expresión de dibujo, de escultura, de pintura. Está muy vivo y un montón de otras cosas, pero en el corazón también está el anhelo de que las personas en situación de calle o en alta o con alta vulnerabilidad puedan sentirse que hay un espacio donde encontrarse, donde tomar un té, donde darse una ducha, donde obtener un poco de ropa. Entonces es la revista y es mucho más que la revista. Sí, es un proyecto que viene allá hace 25 años. Casi 300 ediciones, van a salir ahora en octubre, un montón de tiempo, que viene transitando diferentes formatos de crear estos encuentros, con un otro, con la otra edad, y con una otra edad que es muy particular en la ciudad de Buenos Aires, en todas las ciudades, pero especialmente en esta, ¿no? Venimos de hacer un censo y podemos decir que tiene casi 13.000 particularidades, 13.000 biografías que están transitando en este momento esa situación, sino muchas más también. Bueno, que viene hace 25 años replanteándose cuál es el lugar al que queremos a que invitamos también a incluir a estas personas, ¿no? Reflexionando sobre las relaciones, el encuentro, la forma que creamos la ciudad y nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestras formas de habitar la existencia también. Es este proyecto que sí tiene como este corazón de la revista, que la persona puede acceder acercándose a la organización. La primera vez que llega tiene una entrevista con servicios sociales o no, pero sí con un equipo que lo contiene, que lo recibe, que primero le pregunta si necesita, si quiere tomar un té, si quiere pasar al taller de arte a dibujar, y si quiere bañarse, si quiere darse un baño, y si quiere empezar a laburar. Empezar a laburar mediante esta herramienta formal que es esta revista de calidad conocida, que forma parte de la cultura de la ciudad, de la cual estamos muy orgullosos de ser parte. Por eso decía también que sin el pero, porque somos cooperativa hoy, pero como parte de este gran proyecto que venimos integrando muchísimas personas como eslabones de esta gran práctica, esta gran cadena que nos conforma, que nos contiene, que nos ata también. Yo pensaba, partiendo filosóficamente, pero también en la práctica de que nos consideramos iguales entre todas las personas, es difícil, supongo, trazar un encuentro real cuando la asimetría es tan violenta, ¿no? Y quienes conviven en un espacio como he hecho en Buenos Aires, está conformado por personas, muchas de ellas en situaciones muy desesperantes, en situación de calle. ¿Cómo se trabaja eso para generar un encuentro genuino y que no sea justamente esta diferencia de donde estamos parados hoy un problema para construir juntos? A mí me parece que ahí hay algo que está todos los días, a toda hora, en cuestión. Todo el tiempo hablamos de esto. Hay una persona que está vinculada a Hecho en Buenos Aires que fue vendedor, dejó de ser vendedor, ahora vuelve a ser vendedor, que él siempre me dice, vos no tenés ni idea, no tenés ni idea qué es estar en la calle. No tenés ni idea, así que todo lo que está muy lindo, no sé, los aportes que existe este lugar, pero no hay forma, ¿no? Esta cuestión de, sí, uno se hace más o menos, ¿vale? El sufrimiento, las necesidades, pero entonces, digo, la pregunta tuya es muy, muy pertinente, muy difícil también, pero nosotros estamos todos los días diciendo cómo hacer para establecer una comunicación, para estar, primero estar presentes con lo que uno tiene, con lo que uno es. En lo personal, no sé si puedo hablar en lo personal, porque hay un hecho en Buenos Aires que me engloba a mí también, pero sí puedo decir de mi experiencia personal que es todos los días, yo tengo que estar cerca. Para mí la clave es esa, estar cerca, estar presente, escuchar. No me quiero poner en el lugar de, no, a mí no me ha servido eso, sino yo tengo que estar presente con mi espíritu, con mi potencialidad de escuchar. Esa potencialidad que tiene Marce, así tan amorosa, como la dice, es también plantearnos, que es algo que siempre nos preguntamos, ¿qué tiene el otro para dar? Nosotros estamos seguros de que todas las personas que vienen a Hecho, que se acercan a Hecho, tienen algo grandioso que darnos. Saquemos el grandioso, tiene algo que darnos. Es una persona que tiene una biografía, que tiene un nombre, que tiene sus propias estrategias, que tiene su propio entorno, sus propias vivencias. Entonces, bueno, ¿qué tiene esta persona para darnos? ¿Puede dárnoslo en este momento? ¿Sabe también qué tiene para darnos? Bueno, de ahí la propuesta que nosotros consideramos que nos consideran también como innovadora es el taller de arte, ¿no? Es ese lugar como para, bueno, ir a ver, quizás uno no lo dice, no lo puede decir con palabras, pero lo puede decir pintando, lo puede decir dibujando, lo puede decir cantando una canción o escribiendo, quizás no lo va a decir a la primera también, por eso también es siempre estar, recibir esto, ¿no? Cuando te decía, llegan, primero se les ofrece, se les dice cómo estás, sin romantizar las situaciones, ¿no? Porque hay de todo, pero es como estás, querés un té, sentate, tenemos esta posibilidad. Cuando llegan se les propone que para empezar a vender, si es que tienen ganas de empezar a vender, se les dan 10 revistas sin cargo, la metodología de la revista, para quien no la conoce, el 70% del precio de tapa, que hoy en día sale 3.000 pesos, queda para el vendedor o vendedora. Entonces vienen estas primeras 10 revistas iniciales, se le dan a manera de empezar a tener un ciclo, un círculo, ¿no? En el que, bueno, hacen una guita, primero se van con 5, ¿cómo te fue con la venta? ¿En qué punto de ventas estuviste? ¿No? Bueno, ¿de dónde sos? Porque también es eso, preguntarle cómo te llamás, ¿de dónde sos? ¿Dónde venís? ¿Dónde estás? ¿Dónde parás? ¿Dónde está la ranchada? ¿Parás con más gente o no? Bueno, ¿qué lugar te queda cerca? ¿Qué lugar te queda cómodo? Bueno, me queda este. Ok, bueno, de ese, por ahí hay otro vendedor, por ahí, bueno, este, sabemos que el Gomón son puntos claves, que las facultades son puntos claves, sabemos que, bueno, estos puntos claves quizás se acompaña con algún otro vendedor o vendedora que tiene un poco más de experiencia, quizás se anima a ir primero sole e intentarlo en ese lugar, vuelve y es, bueno, la próxima tenés que comprarlas, ese es como el acuerdo, además de unas reglas de convivencia y conducta, ¿no? Como vendedor y vendedora en la calle, como imagen también de este proyecto, porque son parte fundamental, de hecho. Patricia Merkin, que es la fundadora, ella nos dejó en cuerpo durante la pandemia, pero a mí siempre me gusta traerla, porque yo decía que uno de los objetivos, de hecho, no digo que sea en este momento, pero que era que se deje de vender. Me gustaba también como este proponer, ¿no? Que se deje vender, que no haya más personas que necesiten este modelo que está acá en Argentina, nosotros somos representantes, está también la Luciérnaga en Córdoba, pero también hay muchísimas más revistas con esta modalidad de empresa social que repartidas en el mundo, somos parte de una organización mundial de periódicos callejeros que tienen esta modalidad de 70-30, bueno, pagás el 30, te quedás con el 70, si llegás a vender 10 revistas, por ahí hoy te podés pagar la pensión, por ahí hoy podés dormir en una habitación, podés dormir en algún lugar, quizás no, quizás va a ser en una semana, quizás ni siquiera vuelva, pero bueno, pasó por la organización y en 25 años pasaron muchísimas personas en esas situaciones que a veces vuelven, que quizás continúan, que se transformaron, hoy en día son artistas consagrados que exponen en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es una persona más como todos nosotros, ¿no? También venimos un poco a hablar de esto, por eso tan importante y agradecemos, más allá de que haya sido una casualidad de las casualidades, no lo son tan así, que este día de lucha por los derechos de las personas en situación de calle en toda Latinoamérica, ¿no? Esto es algo de Latinoamérica, se viene a conmemorar una masacre que hubo en San Pablo y que, bueno, se viene impulsando desde las diferentes, desde el diferente Cono Sur, ¿no? Diferentes revistas y agrupaciones y organizaciones sociales. No es internacional, debería serlo. Sí, es algo que se milita y se habla, y sí, tenemos estas reuniones a través de las revistas, pero no a través de organizaciones que trabajan con personas en situación de calle. Recordemos que esto es algo, una situación que está en todo el mundo, ¿no? No es particular tampoco de la Argentina, aunque la Argentina tiene sus particularidades desastrosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, que hay 13.000 personas en situación de calle, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que están siendo expropiadas del derecho básico de tener un techo, de tener una dignidad, quizás hasta de tener un nombre, me animo a decir, ¿no? Porque eso pasa a ser una persona más de esa población que está en esa problemática, ¿no? Antes decíamos, con Marce siempre lo decimos, no es posible hacer una política pública para 13.000 personas en una de las ciudades más ricas. Sí se puede, pero por alguna razón no se hace. ¿Cuáles serían las razones? ¿Qué suponen? Yo no sé, no me atrevo a ir por ahí, no me animo en este momento a ir por ahí, pero no da la impresión de que sea una situación que no se pueda resolver, o por lo menos mejorar significativamente. Yo no lo sé, no me atrevo a profundizar mucho, porque sabemos que la situación de calle corresponde, primero, que no es un conjunto homogéneo, sino que en esa población es muy heterogéneo. En la calle hay profesionales, hay arquitectos, también hay gente que vivió siempre en la calle. Entonces, difícil. Es cierto que se necesitan diagnósticos. Por eso el censo que se hizo hace muy poquito ofrece un montón de información cuanti y cualitativa que nos va a permitir especificar un poco quién hoy constituye este grupo, y por supuesto anhelamos que se puedan tomar medidas respecto de ese desglose que se pueda hacer, que sea más eficaz, más eficiente de lo que está ocurriendo al día de hoy. No contesté la pregunta, pero... Hay una... hace un tiempo estuvimos en Brasil hablando esto, y esta problemática es algo que nos replanteamos. Y hay una palabra que yo aprendí, que es la aporofobia. La aporofobia, que es este odio al pobre, pero este odio al pobre que no tiene nada para aportar a un sistema que está desarrollado bajo una lógica capitalista, extractivista, también patriarcal. Bueno, ¿hasta dónde llegan los niveles de reflexión de qué, cuál es la ciudad que habitamos, cuál es la ciudad que construimos? Eso un poco bien es lo que también venimos reflexionando desde Hecho y el grupo que conformamos Hecho en Buenos Aires, y una de las razones tal cual por la cual decía que no espero una cooperativa es también por qué somos una cooperativa, porque decidimos a profundizar también en esa línea, ¿no? También hay otra cuestión con estos 25 años de Hecho en Buenos Aires, que no es lo mismo la población que se acercaba a la Hecho en los comienzos del grupo de personas que se acerca actualmente. Y también en esa dinámica es diferente lo que se ofrece, es diferente el modo de construir un vínculo con las personas que se acercan. Entonces es difícil poner como un sello, esto es así, el modo de comunicarse es así, porque hay una dinámica que nos supera largamente y estamos muy atentos y aparte muy preocupados de poder dar respuestas que funcionen. Más allá que muchas veces no funcionan, pero es como motorcito que nos mantiene vivos. Estamos en Revuelto Radio haciendo Después de la Deriva. La alegría de tener aquí a compañeras y compañeras de Hecho en Buenos Aires, a Marcelo, a Daniela. Preguntarles, en principio, si para ustedes esta forma también de militancia, ¿no? Si han tenido que formarse de algún modo en particular para adentrarse en esta problemática y poder trazar estos puentes que no son sencillos, incluso en situaciones menos asimétricas que las que plantea la población que vive en calle. Que la calle no es un lugar para vivir, ¿no? Esto es un eslogan que es buenísimo, pero Ni para morir. Ni para morir, claro. Yo lo que puedo decir es que yo soy médico, trabajo, soy médico psiquiatra y desde siempre he trabajado con poblaciones que, no sé por qué, la verdad que ni lo sé, pero con un nivel de sufrimiento alto. No lo sé, porque tendría que indagar un poco en algún rinconcito de las constelaciones y todo eso. Pero lo cierto es que hace muchos años que empecé a trabajar con personas en situación de calle, en hogares y... Y me parece que por alguna razón me conecté con la problemática y creo que en la experiencia fueron apareciendo todas las preguntas y quizás algunas respuestas de cómo estar cada vez más presente, de cómo no vivir desde o prejuicios o miedos, sino que ir como limpiando todo ese panorama. Yo diría que ese fue el aprendizaje en lo personal. De estar presente y después estar más presente y conectado. A mí me pasa que, bueno, yo estoy muy contenta de que Marce esté participando, que sea nuestro presidente actual también, por toda esa experiencia que viene trabajando con la población. No sé si alguna vez se llega a estar preparado, me animo a decir también. ¿O por qué, no? ¿Por qué necesitaríamos como alguna preparación especial, particular, para hablar con una persona que está habitando el mismo espacio? Sería el verdulero, o sea, uno se prepara para ir a hablar con... No, o sea, igual no quiero tampoco minimizar la problemática con esto, simplemente traer que alcanza con tener un poco de humanidad, alcanza con un poco de preguntarse por el otro, solo con eso alcanza para acercarse, solo con eso alcanza para poder dar este espacio de encuentro. Yo diría que hay un plus ahí, que es... Esto lo podemos ver cualquiera de nosotros, puede ver que si uno se quiere acercar a alguien que está acostado sobre un colchoncito mojado, es muy posible que la persona que está allí esté muy a la defensiva, porque ha sido maltratada casi todos los días del año. Entonces me parece que la persona tiene un nivel de vulnerabilidad que quizás lo primero que él sale es defenderse. Quizás uno tenga que estar atento a eso, de que no puede no ser una comunicación fácil. No tiene por qué serla tampoco, pero quizás es un poco eso. Uno a lo mejor, yo tengo una amiga que siempre me pregunta eso, pero ¿qué tengo que hacer para acercarme? Y no sé, preguntarle si le molesta que se acerque. Porque hay un juego ahí de miedos, de desconfianza, y quizás haya que estar alerta a eso. También siempre está presente la problemática del consumo, la persona puede estar consumiendo y eso genera reacciones a veces inesperadas. Entonces sí, yo creo que hay que tener cierta alerta, no es lo mismo. En verdad, el oro también puede estar... No, claro. Pero... No. Bueno. No, sí, o sea, me parece que bueno... estar alerta también de los propios prejuicios, a eso venía yo. Sí, total. ¿No? Y que quizás a veces no es tampoco, no es que hay que estar tan preparado, más allá de que sí, hacemos muchísimo hincapié en que la parte de servicios sociales dentro de la organización es fundamental, incluso formar, nosotros estamos todo el tiempo también buscando formarnos en estas nuevas problemáticas, en las nuevas problemáticas que suceden en la misma dinámica de convivencia. Que situaciones de violencia, situaciones de tomar decisiones. Situaciones de ir a una feria, o sea, digo, tampoco es que distan tanto. No, lo preguntaba también como autocrítica, porque hoy en día la verdad que la población en calle, allí por donde era grande, hay gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y uno a veces no sabe, primero porque no está también, ingresó en el chip este de la locura de no veo, no existe, ¿no? Que es tremendo. Sí. Pero incluso si uno quisiera por ahí arrimarse, está bueno pensar que no hay que tener una preparación, un doctorado en Harvard, digamos. No, lo primero que se dio... No, claro. Lo primero que, cuando se hizo la formación para el censo, ¿no? Porque primero se convocó a voluntarias, que para los próximos y las próximas intervenciones convocamos a muchas más personas, pero se ha movilizado muchísima gente. Se da una preparación al momento de salir, y se decía, bueno, eso, primero preguntás, lo que decía Marce, primero preguntás, o sea, vas a acercarte a alguien, y vos te vas a ir a acercar a alguien de manera preparada, decirte, yo tengo todas estas soluciones para darte, ¿y por qué no estás haciendo todas estas cosas? Bueno, vas a tener una respuesta, sin dudas, a eso. Depende de quién esté del otro lado y lo que haya podido recibir de lo que estás queriendo dar. Pero es pensá que hay una puerta, que estás atravesando una puerta, estás atravesando un espacio. Y preguntá. Sí, golpear la puerta. Golpear la puerta. Claro, eso. Es como ese primer encuentro, es eso, es golpear la puerta. Y bueno, y esperar la respuesta para también seguir accionando, ¿no? Bajar, venir con esta línea de yo sé lo que está bien y vos no. Bueno, corrámonos también de ahí. A esa persona tiene un montón para enseñarnos. Sí. No, me estaba acordando de esta cuestión de qué tiene para ofrecer la persona en situación de calle. Me acordaba esa, es conocida, en hecho en Buenos Aires, una mujer muy joven que vive en la calle hace mucho con su pareja, que es una persona muy violenta, que conocemos, que vive con tres pequeñitos en la calle. Entonces, claro, uno dice, ¿me puedes enseñar, ¿no? cómo se vive en la calle sin nada? ¿Cómo haces para criar? Me parece que ahí hay algo... No sé, a mí me parece que hay algo para... Aprender. Es una apología ¿no? Cuidado con eso. No quiero ir por ahí. Pero la verdad es que hay... Yo lo digo como lo siento, ¿no? Que esa experiencia, yo tengo que escuchar, tengo que ver, no solamente para grabar que puedo paliar de esta situación, sino decime algo. Yo quiero escucharte, Quiero escucharte. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? No quiero transformar esto. Pero ¿cómo conocemos también maneras diferentes si no nos abrimos a la escucha? De esas autoridades extremas, además. Bueno, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico válido para poder pelear por los derechos de esas personas que sin duda están siendo vulnerados? Sí, te veo mirar, Laura. No, pero estamos bien. Podemos, sí. Ya, varias preguntas. La primera es, ¿cómo se acercan las personas? Es decir, vos hablaste de una cantidad que fue variando, vos hablaste de extractivismo, mencionaste la palabra, eso fue cambiando a lo largo del tiempo, y por otro lado, ¿cómo circula que existe hecho en Buenos Aires? ¿Cómo se acercan? ¿Por qué llegan? Voy a contar una... Nos llegó recién un mail de un fotógrafo que nos dijo, me crucé con una persona en situación de calle, me pidió que le sacara una foto y que se las mande. Abro la foto y era Hugo con una sonrisa tremenda, así mandándonos un saludo mediante una misiva digital. Me pareció hermoso. Le pregunté, antes de que mande la foto, le pregunté cómo se llamaba. Y me dijo, no le pregunten el nombre. Bueno, después les dije, la verdad que gracias, le cumpliste el deseo a Hugo, le vamos a comentar a Hugo que llegó su foto. Me encantó la foto de Hugo, sonriendo, una sonrisa gigante. Era como, Hugo es uno de los primeros vendedores de Hecho en Buenos Aires, tiene el número 700 por ahí. Vamos por el 4500. Wow. Mira. Sí. Es un dato, o sea, sabemos que pasamos por la vida de 4000 personas, claro, que estuvieron en situación de calle. Bueno, y Hugo dejó de ser vendedor, se acercó con esta foto y también se acercó en el cumpleaños porque, bueno, circula también Hugo, la comunidad. Hugo es Huguito, ¿no? Hugo es Huguito. Huguito, sí. Huguito. Sí. Claro, sí. Me dices Hugo. Bueno, Huguito. Bueno, Huguito. Hermoso mensaje, te voy a pasar la foto. Nada, esto. No, pero lo que pasó es que ese día que se acercó al cumpleaños... él había estado, venía de, no sé dónde venía, de la provincia, y estaba destartalado de dormir. No es un muchacho muy joven. Tiene no sé cuántos años, pero claro, venía, no sé si eran 2 días sin dormir, no sé si había llovido. Estaba destartalado. Entonces lo primero era buscar un lugar donde dormir. Y después se solucionó eso. Creo que ahora ya está solucionado con un hotel... Y se reintegró a la venta. Eso es lo que ocurre, como que decir, puedo ir y venir también. Y vos preguntabas sobre el tema de cómo se acerca una persona. Hay como redes entre las personas que están en la calle que hay comunicación. Es decir, se van pasando información, y así como hay información de dónde bañarse, dónde comer, dónde obtener ropa. Bueno. También hay cosas, como Hecho en Buenos Aires, y dice, che, ¿por qué no uno se presenta al otro? ¿Por qué no te das una vuelta por Hecho en Buenos Aires? Que, bueno, ahí pasan cosas interesantes, puedes vender la revista, circula. Y la otra pregunta, que si quieren la dejamos para después de la música, es esto, ¿no? El vínculo pobreza o personas en situación de calle en la ciudad en relación con políticas extractivistas que recorren todo el territorio. Lo dejamos para después de la música, que Ulises Violato nos va a poner aquí en la noche de Después de la Deriva, capítulo 376. Ahora que ya sé quién soy, voy a contar tu secreto. Ahora que voy con el viento, quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo. Ahora que ya sé quién sos, vas a poder recibirlo, aunque las cosas se van descubriendo en los vidrios que rompe el camino. Ahora que ya estoy llegando, quiero cantarte la justa, quiero mostrarte que el don es inútil si no lo pones en la ruta. Ahora que ya sé quién fui, voy a leer mi destino. Lo que seré es un misterio que resolveré cuando quieras conmigo. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo ir. Que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos llorás rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Y quiero pedirte perdón, decirte quién soy ahora que puedo ir. Que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos llorás rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Ahora que ya sé quién soy, voy a contarte un secreto ahora, que voy con el viento. Quiero darte el calor que dejaste en mi cuerpo. Ahora que ya sé quién soy, vas a poder recibirlo. Aunque las cosas se van descubriendo en los vidrios que rompe el camino. Ahora que ya estoy llegando, quiero cantarte la justa. Quiero mostrarte que el don es inútil si no lo pones en la ruta. Ahora que sabes quién fui, voy a leer mi destino. Lo que seré es un misterio que resolveré cuando quiera y conmigo. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy, ahora que puedo ir. Que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos lloras rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Quiero pedirte perdón, decirte quién soy, ahora que puedo ir. Que cuando te reís se esconde todo el gris que acecha este pueblo. Y que cuando vos lloras rebalsa el agua del mar y cierran todos los puertos. Escuchábamos a Mochi, artista del Uruguay, que viene de llenar tres teatros Solís el último fin de semana, haciendo una de sus canciones más conocidas, que se llama Ahora. En este caso en una versión con María Ruiz, que es una cantante española. Esta es una toma en vivo muy hermosa en una salina cercana a Callosa de Segura, en el sur de Alicante. Estudié como un capo, sí, para decir esto. No, pero la canción es bellísima. Y es una linda versión ahí a guitarra acústica y a dos voces. Así que bueno, estamos disfrutando. Me hiciste acordar el Teatro Solís. ¿Puedo hablar de mi infancia? Por supuesto. Yo estuve en el Teatro Solís. Mira. En una época. ¿Puedo hablar de mí? Obvio. ¿Puedo hablar de mí? No, que yo en una época loca cantaba zarzuela y formaba parte de un elenco de danza española. Y hicimos una gira por Uruguay, nos fuimos al Solís, una locura. Hermoso teatro. Ah, espectacular. Bueno, cierro el capítulo personal. Estamos, bueno, da para que charlemos de lo que queramos. Sí, cuando usted quiera. Está muy bien. Después de la deriva, capítulo 376, lo tenemos del otro lado del vidrio, además de Ulises Violato, a Facu Martínez Gort, que es el que se encarga de la puesta en el aire de la parte audio, no, de la parte visual. Está Guille Folguera, allí también, que va a ingresar en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, cuando pidamos el cambio, algunos de nosotros, y saludamos por supuesto al resto del equipo, Tomás Batista, Natalia Concina y Ana Carolina Strongoli, que completan este elenco después de la deriva, haciendo aquí Revuelto Radio, peleando por este espacio colectivo que nos sostiene y que estamos muy felices. Paul Lois había tirado una buenísima pregunta, que creo que va a ser Daniela la encargada de responder, ya que no baila, no integra. Eso mío. No. Bueno, es una pregunta amplia que lleva para muchas reflexiones. Me decías de relacionar el extractivismo. Si encuentran una relación ustedes, no, esto, el extractivismo como proyecto demográfico, hay algo que se repite constantemente, más del 90% de la población argentina vive en ciudades. Bueno, Buenos Aires es una ciudad súper poblada, tiene que ver con las expulsiones que se dan en otros territorios, bueno, un poco esa relación. Sí, como parte del proceso, digamos, de migraciones, ¿no? Claro. Sin dudas está relacionado de cómo uno es expulsado a vivir o obligado a vivir en la ciudad, en las ciudades. Sin duda la situación de calle es algo muy particular de las urbes. Yo también lo relaciono con el extractivismo y con un plan sistemático, ¿no? Con un plan sistemático de mal desarrollador, en realidad, con el contemplar que la posibilidad de que exista una situación de calle, que exista una población en situación de calle, ¿cuál zona de sacrificio dentro de las ciudades? Desde ahí lo veo yo absolutamente, y quizás estoy hablando también muy particular desde mi biografía, pero creo que es un plan sistemático que va detrás intereses de desarrollo, de capitales infinitos, sin una reflexión, sin parar en la reproducción de la vida, ¿no? Sin parar a reflexionar al respecto. Entonces, sí, claramente lo veo absolutamente relacionado con esta falta de total, con esta falta total de reflexión acerca de cómo habitamos, cómo nos relacionamos, cómo construimos la ciudad en donde vivimos. Por parte de quienes ejercen el plan, de quienes tienen el poder en las políticas públicas, sin dudas, vuelvo a repetir, cómo puede ser, ¿no?, que no haya una política pública que pueda responder a 13.000 personas, estamos hablando. Ni tampoco, sí. ¿No? Que además solo aumenta. Entonces, por eso también lo veo como una zona de sacrificio, porque esto sin dudas está, o sea, hay un plan sistemático que está aumentando esa población, ¿no? Bueno, veámoslo, replanteémoslo para adentro, reflexionémoslo como sociedad. Bueno, es un montón también, ¿no? Bueno, nosotros lo proponemos reflexionar al menos desde hecho en Buenos Aires. También devolver esta dignidad, ¿no? Esta dignidad que no es solamente el tener un techo, el tener un acceso a una alimentación digna, el tener el acceso a la salud, ¿no? ¿Cómo hablar? No hay más ni menos en la vulneración de los derechos. Están vulnerados y ya, y eso es parte de este sistema mal desarrollador, vuelvo a decir, contra el que nos enfrentamos, y del que también somos parte. Por eso es que somos parte, y bueno, ¿cómo nos paramos a ser parte? ¿Cómo nos paramos a relacionarnos? ¿Cómo nos paramos a responder, ¿no?, a estas políticas públicas? Bueno, ¿es esta la manera de jugar? Bueno, hagamos un censo popular con una metodología reconocida internacionalmente. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Bueno. No sé si respondí sí. un poco, si sí. se podría sí, sí, como sí. andar en algo más. No, pensaba también en esta, vos decís son nada más que 13.000 personas. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Digo, porque no es una cifra que pareciera que pone en peligro ninguna situación financiera de ningún estado, ¿no? Claro. Pero, digo, estamos en un momento donde el presidente bardea por Twitter a un nene con autismo, donde pareciera que hay un electorado que celebra que cada miércoles caguen a palos a los jubilados y a las jubiladas en Plaza Congreso, donde, no sé, hay como un goce con vetar leyes a favor a favor no, digo, para cumplir con una obligación estatal frente a las personas con discapacidad. Digo, entonces como que la gente en situación de calle pareciera estar como en el final de una larga cola de inequidades tremendas que estamos viviendo y que se naturalizan y que pareciera que tienen consenso social. Eso no sé cómo lo viven ustedes de esta experiencia de cuerpo a cuerpo. Yo me hiciste acordar de un tema. Está bien esto que decís, como el último eslaboncito para tomar en serio, sería que algo que pasa todo el tiempo, todos los días, de noche, de mañana, que me gustaría, si me dan permiso, para ponerlo sobre la mesa, que es la violencia sobre física y de todo tipo contra las personas en situación de calle, porque no sé si todos los que están a lo mejor presentes del otro lado lo saben, o mismo ustedes, digamos, seguramente no han presenciado situaciones de violencia contra personas en situación de calle. Violencia me refiero a agarrar un palo y que alguien les pegue. Estoy hablando de las fuerzas que, bueno, policías o no sé qué nombre tienen del gobierno de la ciudad, que es difícil entender cuál sería la consigna de una persona que está en situación de calle, que está sentadito en un escalón. Entonces vienen dos policías armados y sin preguntar ni nada, más o menos, no sé, amable, no sé cómo decirlo, le pegan, le patean todas las cosas, que son tres bolsitas de mierda, con los documentos, con tres galletitas viejas y alguna que otra cosita, le pegan, digamos. ¿Cuál sería la razón? Me estoy yendo un poquito de lo que estabas preguntando, no, pero Sergio, tiene mucho que ver. Pero, ¿cuál es la razón? Yo puedo poner hipótesis, pero, ¿por qué? No sé, Sí, ¿por qué abordar esa situación de esa manera? O sea, es cierto que Perdón, solo, sí. Perdón, te voy a interrumpir. Sí, porque hay, no, simplemente esto. Porque uno dice, bueno, qué sé yo, no sé, 13.000 personas es mucho, no sé, bueno, vemos cómo. ¿Podemos parar de pegarles? ¿Podemos parar de pegarles y después continuamos esta temática? Perdón, que te interrumpí. O sea, absolutamente, por favor, volví a decirlo porque podemos dejar de pegarles, me sumo a eso. De hecho, en las respuestas del censo, cuando se pregunta sobre la violencia que se ejerce y por quiénes la sienten, no es tanto las personas que te dicen que sí por los vecinos y las vecinas, sino al contrario, reciben contención algunas. Pero sí son, si no te digo que todo es quienes reciben de la policía, y también de las personas que habitan el espacio público con algún tipo de uniforme. Que eso pareciera que le da algún tipo de legitimidad a un trato violento, ¿no? Es muy, muy naif preguntar por qué. No, está muy bien. Hay que preguntar por qué todo. Sí, digamos, porque yo no sé, digo, bueno, no sé, está bien, están ensuciando. ¡No le pegues, por favor! No, bueno, igual poner en el nivel de la... A mí yo me saco, pero poner en el mismo nivel de la basura a una persona, claro. También, o sea, eso es muy violento. Uh-huh. O sea, ¿no? Como que también eso, vayamos a esas microviolencias, que no son tan micro, a cuestionárnosla. Sin duda, hay una legitimización institucional hoy en día que lleva a profundizar y a tener, sí, algunos hechos aislados de mucha más violencia, pero no nos comamos todo el cuento tampoco de que eso es así, que eso ha pregnado en toda la población. Hay mucha gente que no también, ¿no? Hablemos con la que no, veamos cómo sí. Bueno, de hecho vuelvo a decir, hoy el día de lucha por los derechos tiene su inicio, su fundamento en esta masacre donde se han matado, la policía ha matado a patadas en la cabeza, durante una semana le dieron patadas en la cabeza a 15 personas, 8 de las cuales murieron. Y otras siguen esperando algún tipo de resarcimiento por parte del Estado, ¿no? Pasó en Brasil, pero estamos muy cerquita. Sí, claro. Sí, la violencia esa es física, es aberrante, pero también un espacio hostil en la ciudad, ¿no? Me acuerdo, sí. Los bancos de cemento. Bueno, sí, la arquitectura hostil. La arquitectura, el espacio está diseñado, o sea, cosas pinchudas por todos lados. Sí, sí, sí. Como si no quedaran más feo. Sí, los tachos ahora no se pueden, las personas... Pero vos fijate en dónde vamos ridículo, a poner la plata, eso es lo que estamos diciendo. Vos fijate cuál es la lógica que está llevando a invertir el dinero de todos, ¿no? Con la mía, yo sí quiero que con la mía se erradique esta problemática. O sea, vos fijate dónde estamos poniendo el punto, ¿no? Es una ridiculez. Realmente, o sea, como si no estuviésemos hablando de personas. Uh-huh. Volvamos a este mismo. Son personas. Bueno, esto, vamos a decirlo. Esto de cobrar 900.000 pesos a quien está revolviendo la basura. Gente, mira, yo me ponía a preguntar, a ver, ¿qué harías vos si tuvieses 900.000 pesos en este momento? ¿Qué harías? Sin duda, harías algo mucho más gratificante que estar revolviendo la basura. O sea, pero bueno, sí, está bien, para mí yo estoy de acuerdo también en explotar y decir esto es aberrante, pero también en decir y llamarme a mí a, bueno, no nos comamos todo el cuento, no somos todas las personas las que apoyamos estas políticas, estas metodologías, hay otras. Tenemos un mensaje de Fer Caliaga, querida compañera de Mar del Plata, que apunta un poco ligado a la pregunta que hacía Pau, ¿no? Que estamos hablando de un despojo de las comunidades y de las poblaciones de sus territorios. En todo caso, la gente en situación de calle, claramente gente despojada de su territorio, y que está viviendo ahí como en una situación de peligro permanente, por una lógica que no es la de la que sería la convivencia humana que nosotros creemos que debe existir, ¿no? Sí. Quiero rescatar, en realidad nombrar también la violencia particular que reciben las mujeres que están en situación de calle, que también tiene un agravante particular de género. Claro. Mujeres y disidencias, ¿no? Que están en situación de calle. Que bueno, que las estrategias de supervivencia son otras también. E infancias, me imagino que también entra. Sí, a nosotros nos pasa que con hecho... trabajamos con mayores de edad, claro. Porque también entran en las infancias, bueno, yo no sé si lo puedo abordar, ¿no? No estoy capacitada, sí, claro, para poder hacerlo, porque la verdad que sí, aunque sí lo hacemos, o sea, sí lo hacemos en, si se acerca a alguien que tiene hijes, sin duda que bueno, que tenemos este encuentro y que vemos también cómo ubicarlo. Está Luz Aurora Ancibia, están como estas organizaciones de las cuales somos red, estamos en esa red y de la cual también, bueno, así como llegan, también mandamos, enviamos, enlazamos, claro, es una linda palabra. También este, en este tema de, porque nosotros sentimos que de algún modo tenemos como el espíritu de cuidar un poco, y también en la tarea de Hecho en Buenos Aires tenemos que considerar el cuidado del equipo, porque implica como una energía que se pone en el otro, en proteger también un poco, y también tenemos un foco que tiene que ver con cuidarnos nosotros. Por eso digo esto pensando en el tema de los chiquitos y las mujeres, que en un momento sentimos que, en un momento que hubo como mucha violencia dentro de la sede, de Hecho en Buenos Aires, tuvimos que de alguna forma protegernos, diría, y acotar la tarea a los vendedores. No, en un momento no entraba cualquiera a Hecho en Buenos Aires porque estábamos desbordados nosotros. Y lo mismo con chiquitos y con sus mamás, que no podíamos dar abasto, sino podíamos nosotros tener una sensación de que podíamos con nosotros mismos. Esto después, chequeando con todas las organizaciones que son afines y trabajan en esta temática, cada vez que nos reunimos surge este tema del desborde permanente. Entonces, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ha hecho alguna convocatoria interesante que permitió que las organizaciones se reúnan. Yo quiero mencionarlo porque valió la pena el trabajo que se hizo y que estamos haciendo aún al día de la fecha también. Una vez por mes se hace este encuentro y pasa esto, donde cualquier persona de otra organización dice: "Chico, ¿en qué andan ustedes?". Y bueno, no sabemos cómo hacer, estamos totalmente desbordados. Hay peleas todos los días, no supera la violencia. Entonces, este es un capítulo que hemos abordado en Hecho en Buenos Aires, que tiene que ver con mirarse un poquito y ver qué estamos en condiciones de ofrecer, a veces mucho, a veces nada, a veces un poquito, y también ir regulando eso, ¿no? Sí, a mí yo quiero complementar lo que estás diciendo, en la línea de que no sabemos cómo hacer con los recursos que tenemos, ¿no? Estamos pidiendo también que las políticas públicas sean desarrolladas con las organizaciones que vienen teniendo la experiencia en el territorio hace más de 2 décadas. No es que no sabemos cómo. Y que también las organizaciones, todos hacemos cosas que en parte se supone que tiene que ocuparse el gobierno de cada área. Es decir, porque realmente si no estuvieran las organizaciones, como en otras cosas. No, totalmente. Eso si no estuvieran las organizaciones, tanto desde atención al consumo, internaciones. Primera instancia de encuentro. Millones de... Es impresionante. Es impresionante la tarea que desarrollan todas las organizaciones, que son un montón, que sostienen algo. Y más en este momento. Si no, yo me lo pregunto todos los días. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un trabajo un poco más en conjunto? ¿Por qué? Siempre porque, yo pregunto por qué. Sí. Con terror a la respuesta, ¿no? Quizás. No, mira. me encantaría decir, sentémonos un ratito, ¿por qué? Si estamos haciendo una tarea que sería mucho más fácil que la hagamos. No tengo terror, me encantaría que se dé esa posibilidad. De hecho, ahora, ayer, desde el gobierno de la ciudad y de cada secretaría de hábitat, proponen, reunamos, no, pero realmente nunca, hasta donde yo sé, nunca ha pasado nada después de esas reuniones. Es decir, se hacen reuniones, bueno, pero no ha pasado nada concreto, digamos, sólido, no ha pasado nada. Entonces digo, qué lástima, porque uno tiene una expectativa de que pasen cosas, no pasa nada. Es un poco frustrante. Hecho en Buenos Aires articula con diversas organizaciones, ustedes mencionan, ¿es permanente, es cotidiano ese vínculo? Sí. ¿Se da, cómo se da? ¿Tienen reuniones mensuales, ¿cómo se da ese vínculo con las otras organizaciones que, con las cuales llevaron adelante además este censo, ¿no?, que mencionaban? Sí, es así. Un poco por historia, un poco por afinidades, un poco por... el censo yo creo que pusimos todos las manos en la masa para trabajar juntos, y sí, tenemos conexiones, sabemos con quién, a quién derivar determinadas temáticas. En un momento se formó un grupo para trabajar sobre urgencias, sobre situaciones muy complejas, especialmente lo que hablaban antes de mujeres con niñitos, situaciones muy extremas que no había forma de abordarlo solo, bueno, esta organización, si era pensar juntos y hacer lo mejor que se pudiera. ¿Y tienen relación con organizaciones de otras ciudades? ¿Se va tejiendo esa red? Sí, yo iba a eso. Somos parte de esta red internacional de periódicos callejeros, sí, la INSP. También somos parte de una red de artistas homeless, que es internacional, y con las cuales sí mantenemos reuniones mensuales. Con ellos particularmente, que son como gente de todo el planeta, que son reuniones increíbles, ¿no? Increíbles, digamos, desde el intercambio, desde la nutrición, desde el compartir, desde, bueno, de este punto, de este planeta, nosotros estamos haciendo eso. Particularmente, cuando he participado en esas reuniones, siempre me toca decir, bueno, habla Argentina en este momento, y Argentina habla, bueno, estamos en una situación económica terrible, estamos con el problema, no podemos pagar el papel, no sabemos cómo hacerlo, somos un periódico, es el salvavidas de todos nuestros vendedores y vendedoras, como siempre muy atrás de esa lucha. Hoy en día recibimos una donación que nos ayuda a mantener esa producción, edición e impresión de la revista, lo cual es algo muy fundamental, pero que en este momento estamos respirando un poco porque estamos recibiendo esta donación. Hasta hacía unos años, o antes de ser COPE, también probamos el formato tabloide. Bueno, no me quiero ir con ese tema, pero sí, hacemos reuniones internacionales con nuestros grupos, y también nacionales, locales, regionales, con todas las organizaciones. Con todas las organizaciones, pero también lo que tiene hecho de muy rico es que no solamente aborda la problemática desde una cuestión social, de lucha, militancia, de políticas públicas, sino a través del arte. Claro. Y el arte, bueno, es también uno de los grandes sostén que tenemos, es el gran sostén que nos viene sosteniendo el espíritu, como también esa alegría, eso de los colores que nos rodean nuestra sede, ¿no? También el arte de nuestros artistas está a la venta, y cuando armamos estas exposiciones o subastas, sucede lo mismo, que hacemos un 70-30. Actualmente está, desde mayo, se está desarrollando un taller de biodrama, que un poco encabezado por Vivi Tellas, que tenemos todos los miércoles nuestro encuentro, nuestros ensayos, y bueno, se empezaron a hacer algunas presentaciones con este modo que tiene Vivi de diseñar una apuesta muy, muy, muy, muy característico de ella, que justamente pasa esto que está contando Nane, que es cómo la expresión desde un marco diferente enriquece lo cotidiano y también genera esperanza de poder comunicar a personas. Siempre usamos la palabra visibilizar. Bueno, sí, también desde un lenguaje no cotidiano las experiencias, ¿no? Les invitamos a los próximos ensayos abiertos que van a suceder. Ya sucedió uno en el Museo de Arte Moderno, van a suceder los otros. Bueno, van a estar sucediendo, porque es un grupo de teatro que ya viene con mucha experiencia. Ensayos abiertos en distintos lugares. Bueno, empiezan en el museo. Sí, empezaron en el museo y van a continuar ahí, pero sí, la idea es esto, extenderlo. Sí, aparte de la dinámica del biodrama, por lo menos como está pensado, es tiene un sabor documental basado en la vivencia y la vida de las personas. En este caso son personas que vinculadas a hecho en Buenos Aires, algunos en situación de calle, otros no. Y tiene una dinámica de ir como... se va nutriendo todo el tiempo. Entonces la apuesta 1 no va a ser igual a la 2, y menos de la 10. Entonces la idea es eso, de replicar estos ensayos abiertos. Comenzó en el museo, creo que va a haber un par más en el museo, y bueno, ojalá podamos seguir replicando. me gustaría aprovechar la ocasión para también mencionar que tenemos reuniones, bueno, propias de cada cooperativa, ¿no? Estas dinámicas que asamblearias, ¿no? Que es el órgano oficial donde se toman las decisiones. Y hacemos, nosotros decidimos hacer una vez por mes también reuniones abiertas de socios. Digo, ¿no? Porque también estamos siempre abiertos a recibir, a intercambiar, a también poner en cuestión y reflexionar sobre las prácticas que tenemos, que sostenemos. Así que, bueno, bienvenidos a también formar parte de esta organización o de cualquier otra. Está bueno, nos quedan 5 minutos y la gente que es... ¿Ya termina? Nosotros mismos, ¿vio? ¿No podemos quedarnos un poquito más? Pueden, sí, si quieren. ¿Cómo sí, cómo no. Con los micrófonos. Les podemos dar más agua y vas, todo. Me vas a bajar el micrófono. Exacto. No, preguntarles, incluso para nosotros mismos, ¿por dónde hay que arrimarse para poner el cuerpo, para ponerse en contacto, para participar de la propuesta de hecho? Sabemos que la presencialidad quizás exige un poco de tiempo, al menos vamos a empezar a pedirles que se suscriban a nuestra revista digital. Pueden entrar a nuestras redes, a través de nuestras redes, y ahí se pueden contactar directamente con cualquiera de nuestros medios de comunicación. Tenemos un WhatsApp directo donde vos podés preguntar, bueno, ¿dónde hay un vendedor por mi zona o vendedora, no? Para que me gustaría ir a comprarle, o si no, también, bueno, tengo esta cantidad de ropa o tengo esto para poder acercar a la organización, se puede hacer directamente por WhatsApp. Se meten en nuestro Instagram, hecho en BSAS Empresa Social. ¿Y si los invitamos al evento de octubre? Pero me parece... ¿No quieren venir? Hermoso. ¿Cuál es el evento? Escuchamos ofertas. No, sin duda iremos al suyo, pero porque vamos a festejar, a celebrar nuestras 300 ediciones de la revista. Esto es una gran primicia, lo que estamos diciendo. ¿Cuándo va a ser eso? 300 ediciones y 25 años. ¿Octubre? Eso será en octubre. Eso será en octubre. Estamos viendo el mejor lugar posible para un gran evento. Así que, ¿qué tipo de ofertas? ¿Cómo es? Escuchamos ofertas. Es difícil, sí, en serio, bueno, difícil. Se está haciendo el difícil, me parece. Bueno, nosotros nos invitamos a la fiesta de revuelta. Vamos a ir, vamos a ir. El 28, jueves 28. Lambique, espectacular, lo conozco. A las 8 de la noche, Villa Pueyrredón, sí, música, hermoso, palabras. Bueno. Vamos a llevar ahí también vendedores y vendedoras para que vendan la revista y también para que difundan las suscripciones. Hoy nosotros también nos seguimos en esto de cuidar a los que cuidan, también nos proponemos el sostenimiento de la vida de las personas que están llevando adelante el proyecto en este momento. Bueno, las suscripciones vienen siendo, es el precio de la revista, son 3.000 pesos por mes que llegan a la organización y realmente nos colaboran con la sustentabilidad de nuestra misión y nuestra visión. Está buenísimo. ¿Cuántos vendedores hay, vendedores y vendedoras hay actualmente, de hecho? Bueno, estábamos charlando antes que hoy hay como, a veces llamamos como círculos, ¿no? Hay gente que está muy cerquita, que está todo el día, que compra, que vende, que va a los talleres. Y después hay otras personas que vienen solamente, compran sus revistas y después vienen a reponer. Yo creo que deben dar cerca de las 30 personas. El círculo más cercano. Después hay gente que va y viene, no sé exactamente el número, hoy yo no lo tengo. Sí, no, hablamos de estos círculos de pertenencia, yo creo que llegamos hasta 60, por lo menos periódicamente, en diferentes niveles de cercanía, diferentes, o sea, está quien viene solo a bañarse, está quien viene solo a los talleres, claro, está quien se integra como vendedor, está quien se integra por vendedor y no viene nunca más. Sabemos, sí, que en toda esta trayectoria hemos tenido más de 4.000 personas que se han registrado efectivamente y han tenido su credencial de vendedor o vendedora. Hoy en día, identifíquenlos, tienen unos chalecos rojos, están en las calles, chaleco rojo y credencial oficial. Eso es clave porque habla de que estamos nosotros detrás de esa persona, detrás, al lado, arriba, adelante, estamos con esa persona acompañándola en ese proceso. Entonces, si ven a ese vendedor o vendedora con credencial, sépanlo que está siendo parte de este proyecto. Y la revista sale mensual. Sale mensualmente. Sí. Y aparte en esos 60 forman parte, es una comunidad, somos eso, y entonces a lo mejor el número 58, a lo mejor hace 2 años que nos acerca, pero sabemos cuando finalmente se acerca que seguimos resonando y que estamos cerca. La revista, además decir, ya nos estamos yendo, nos queda menos de un minuto, pero decir que la revista está muy buena y tenemos ahí un... una persona que queremos mucho que escribe, que es Guille Folguera. Sí. así que bueno. Para leerlo a Guille. Para leerlo a Guille. Sí, que comprar la revista. Pueden comprar Hecho en Buenos Aires. Bueno, un gusto tenerlos por aquí. Agradecidos. Agradecerles mucho por el tiempo. Y bueno, y a seguir remando. No queda otra que juntarse y pelear, ¿no? Es así. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, nos vamos a ir despacito hacia la tanda. Muy bien. Y nos preparamos para la segunda parte después de la deriva. Entra Guille. Entra Guille Folguera, pidió el cambio de Paul Lois. Siempre lista para huir. Para ir detrás de él. Y lo vamos a tener en el espacio que hemos denominado Después de Milei, que no es una metáfora. Va a estar Raúl Sivecho, un querido compañero de Uruguay, charlando aquí con nosotros. Buenísimo. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Seguimos en Después de la Deriva, pero abriendo este capítulo de Después de Milei, que es un mensaje bastante explícito referido a pensar, tratar de pensar también en el día después, ¿no? Y cómo llegar a ese día después, aunque muchas veces también analizamos cómo llegamos a Milei. Pero hoy vamos a tratar de pensar para adelante, con la necesidad de también ponernos un horizonte. Y para eso nos viene muy bien tener la posibilidad de charlar con un valioso compañero, Raúl Sivecho, militante popular, un hombre que anda por muchísimos lados que tienen que ver con las construcciones colectivas y autónomas, y que viene recién llegado desde Chiapas en un nuevo encuentro que hubo de parte del zapatismo allí en territorio mexicano. Está en Montevideo, en su casa. Raúl, no sé si nos estás escuchando por allí. Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos. Bueno. En medio de un temporal, pero nada importante. Llueve por todos lados. En general, ¿no? Sí, sí. Y más de lo que la meteorología dice. Exacto. Otro tipo de lluvias. Bueno, ya los zapatistas hablaron de la tormenta, ¿no? Bueno, sí, y nos mojamos bastante en el encuentro de hace 10 días. Exacto. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con eso, para no solo por una cuestión de búsqueda de actualidad, sino por la experiencia rica que supone este nueva apertura del zapatismo a ponerse en comunicación con personas de buena parte del mundo y pensar y hacer juntes, que me parece que es una necesidad que andamos teniendo, y preguntarte cómo ha sido la experiencia por allí, qué podés contar de estas jornadas que se vivieron allí en la Selva Lacandona. Bueno, fue un encuentro amplio, grande, había gente de 45 países, Europa y América Latina principalmente, había unas 3.000 personas de las bases de apoyo, y milicianos y milicianas del EZLN. Y fue en un semillero, que le llaman, porque es un espacio muy amplio donde cada uno lleva las semillas de lo que hace cotidianamente en sus luchas, y también se lleva las semillas y ve qué puede hacer con ellas en donde vive, si le sirven, si no le sirven para trasplantar. El encuentro empezó formalmente el 3 de agosto, y tuvo una primera parte que fue la apertura, un acto de solidaridad con el pueblo palestino, un acto simbólico, gráfico, con miles de banderas palestinas que cada uno de los zapatistas levantaba, y siguió con unas obras de teatro que significaban una autocrítica de los errores cometidos, lo que a mí me sorprendió mucho, porque fue una autocrítica pública, abierta, además no hecha por la dirección, sino hecha por las bases, fue actuada, fue dura, muy dura por algunos momentos, irónica también, con bastante humor, Y el resultado de esa autocrítica fue discutir el problema de la pirámide y derribarla. Simbólicamente, porque allá habían construido una pirámide que significaba la explotación, la opresión, las humillaciones, y prácticamente porque ellos modificaron toda su estructura, porque aunque no era una estructura vertical, funcionaba de forma piramidal, entonces decidieron pasar a otra etapa haciendo una suerte de distribución del poder entre las bases y entre las regiones y zonas. Luego hubo una gran cantidad de comparticiones, más de 300, de gente de los que íbamos de fuera a contar sus experiencias de organización, sus experiencias de resistencias, de creaciones colectivas, de luchas. Y finalmente hubo unas preguntas de la plenaria a la comandancia, ¿verdad? Sobre todo al comandante Moisés, que fue quien respondió durante días y horas muchas preguntas, y fue importante escuchar por boca de ellos respuestas muy concretas, muy, muy puntuales a los problemas que se le planteaban. Hubo otras cosas, pero si acaso en el desarrollo de la entrevista las puedo ir comentando para no alargar esta primera intervención. Es bien interesante. Estoy tentado de preguntarte por algunos puntos de esa autocrítica de la que hablas, sobre todo porque no, está pasando algo. Digo, uno está en contacto con gente que milita, gente más joven que uno, que es sencillo que haya gente más joven que uno, y mucha gente, aunque tiene militancia política, digamos, partidaria, y que está alrededor de los 30 años, digamos, mucha gente no tiene idea de lo que es el zapatismo. Iba a decir lo que ha sido, casi un fallido imperdonable. Y me pasa en el caso particular con mi hija menor, con Juana, la hija que tenemos con Nati, que está empezando como a militar con sus 14 años, y obviamente muchas veces también el cuestionamiento hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, ese mundo parece un mundo imposible frente al mundo de lo concreto, ¿no? Entonces preguntarte si alguna de esas autocríticas que escuchaste y que viste allí, teatralizadas, tienen que ver con esto, o si se puede contar algo más como para seguir tendiendo esos puentes, ¿no? Sí. Vos sabés que lo que estás comentando me remite a la velocidad con que suceden los hechos, ¿no? Yo estuve en Argentina, en Buenos Aires, en el 2001, me impresionó mucho, pero luego he ido sucesivas veces, y en una vuelta por allá, por 2012, fui a Mendoza, y para los pibes jóvenes el 2001 no existía. Existía la cuestión del campo, ¿se acuerdan? Creo que fue 2009, por ahí, la confrontación esa. Pero el 2001 no existía para ellos, ¿no? Lo cual a mí me dejó un poco desacomodado, ¿no? Porque fue el gran evento social y político. Y bueno, y en este sentido yo entiendo perfectamente que para los pibes jóvenes la historia reciente está tan aplanada como la historia antigua, ¿verdad? Y ahí tenemos una responsabilidad los que somos periodistas, los que somos activistas. Las redes sociales hacen su papel aplanando todo lo que pasó ayer como si fuera la Edad Media o la Antigua Roma, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay una lucha muy, muy dura y muy difícil contra ese eco por el tema de la memoria. La mayoría inmensa de los zapatistas que había en Morelia eran muy, muy jóvenes. Los cientos que representaron obras de teatro tendrían menos de 25 años, pero claro, ¿qué pasa con el afuera, no? Y ahí hay algo que yo qué sé, no sé cómo se puede manejar, porque vos tenés ahora, mencionaste a Milei, ¿no? Una cantidad de varones jóvenes se referencian en Milei, que está repitiendo más o menos el mismo empeorado, el libreto de Menem, o en algún sentido de la dictadura, pero vos no les podés hablar del menemismo, ¿verdad? Porque parece que es algo que no existió nunca, ¿no?, en su memoria. Entonces, esto a mí me plantea, como militante social y como pensador, me plantea un montón de desafíos que yo creo que los tenemos todos, y evidentemente también el zapatismo, porque ellos pueden renovar y transmitir generacionalmente a su gente, a la gente de las comunidades, a la gente de los pueblos mayas, pero ¿cómo haces para transmitir eso fuera, compitiendo con toda esta barbaridad de medios? Yo sinceramente no lo sé y confieso que para esa realidad no tengo. Te hago una más y ya lo dejo a Guille Folguera, que está aquí también en la mesa. No, pensaba también si a lo mejor esta vuelta del zapatismo a abrirse y a entrar en comunicación con el resto de las personas, a lo mejor recompone un poco esa red, ¿no? Porque en algún momento, y por la propia lógica del zapatismo, hubo un momento como de cerrarse, de construir hacia adentro, de vincularse más con las comunidades originarias de México. Procesos políticos que uno obviamente respeta porque son propios de aquella geografía, de aquellos territorios, pero digo, a lo mejor esa práctica interior que seguramente lo fortalecerá, quizá interrumpió esos lazos que en algún punto o en algún momento fueron más vinculantes y nos ayudaron de algún modo a seguir a pensar y a hacer con ellos también, con ellos y con ellas, ¿no? Sí, yo te confieso que soy muy escéptico. Ellos hicieron un encuentro en abril dedicado al arte y otro encuentro internacional en diciembre pasado, o sea que hacen encuentros, pero ustedes lo vivirán en Argentina también, imagino. Hay un desgaste muy fuerte de la capacidad de las personas de mirar más allá de lo inmediato. Y esto tiene mucho que ver con la modernidad, las redes, la inteligencia artificial, etc. Y yo creo que por más que vos lo intentes, hay límites muy claros hoy, y los mensajes llegan a contadas personas. Digo, no estoy queriendo ponerme en plan súper pesimista, pero yo veo que hoy en día tenemos dificultades y no sé yo, no tengo claro cómo superarlas. Es necesario mantener la llama encendida, sin lugar a dudas, seguir comunicando, seguir vinculándose a los núcleos que uno pueda, pero ustedes saben que todo esto es muy, muy complejo y que no tenemos manuales, no tenemos recetas para ver cómo salir de esta situación, que realmente el inmediatismo, ¿verdad? El consumismo de lo último, nos coloca en una situación bastante compleja. Hola Raúl, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte, qué enriquecedor. Te escuchaba un poco y pensaba, bueno, la disolución de los tiempos, ¿no? Porque hay una disolución de la historia donde 20 años hay la misma distancia que con la Grecia clásica. Esta cuestión inmediata anula el futuro, y pensaba también lo lejos que puede ser para un pibe o una piba el zapatismo o Palestina, ¿no? Distancias infinitas que no acercan. Y en ese sentido te quería mover un poco a los progresismos, porque obviamente en Argentina te imaginarás que se reconfigura el escenario para empezar a amagar otra vez un vaivén entre ahora Milei y el nuevo progresismo que se avecina. ¿Hasta qué punto los progresismos están dando esta discusión de fondo, estos nuevos progresismos, o no empiezan a mostrar otra vez los signos de reciclaje, pero un poco más desgastados? ¿Cómo estás viendo vos en el caso de América Latina? Bueno, ustedes saben que yo soy desde hace tiempo muy crítico del progresismo, pero tampoco todos los problemas se le pueden achacar al progresismo. Evidentemente hay algunos problemas que sí. Acabamos de ver el domingo la derrota brutal del MAS, que casi queda fuera del Parlamento, sacó un diputado, y el giro a la derecha que dio la sociedad boliviana, que ahí no se le puede echar la culpa al imperialismo, a los yanquis, ¿verdad? Sino que ahí es un problema interno propio. Ahora, yo creo que los progresismos sí tienen un nivel de responsabilidad en lo que está pasando, pero a mí me gustaría poner también el ojo en las sociedades, porque a vos nadie te obliga estar con Milei, ¿verdad? Y Milei sigue teniendo apoyo, digo Milei porque estoy hablando con ustedes, sí, sí, sí. Y Milei sigue teniendo apoyo luego de ya un buen tiempo que está en el gobierno, de muchos desastres que ha cometido, y sobre todo de un estilo grosero, soez, innecesariamente violento, un estilo verbal realmente para mí repugnante. Sin embargo, sigue teniendo apoyo, y sobre todo del mundo masculino joven, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una realidad que tenemos hoy. No la podemos ni olvidar ni borrar de un plumazo, aunque a veces me gustaría borrarla y decir, bueno, esta es otra realidad. Tenemos que asumirla como es. Hay una responsabilidad nuestra, hay responsabilidad de los gobiernos, hay responsabilidad de los progresismos, sin lugar a dudas. Pero también necesitamos comprender sociedades que han ido, están transitando caminos muy oscuros, muy racistas, muy machistas, donde el patriarcado se está reposicionando de una manera temible, porque lo hace con violencia y con desprecio y con humillación. Entonces, aquí hay problemas, ¿no? Y yo creo que sí, que el progresismo ha sido muy tímido, muy timorato, se ha quedado corto en la mayoría de los casos, pero miremos también qué pasa con nuestras sociedades, porque yo no soy de los que creen que un gobierno puede modelar una sociedad. Puede influir un poco, pero las sociedades tienen vida propia, ¿verdad? Los seres humanos tienen vida propia. Y hoy me estoy refiriendo, pensando, por ejemplo, en esa enorme cantidad de jóvenes de precarios, pero que sin embargo se han hecho ultraderechistas, ¿verdad? En Argentina, en Estados Unidos, en España, en Francia, o sea, en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esos varones jóvenes, ¿verdad? No digo que las mujeres jóvenes sean una maravilla, muchas de ellas se han hecho feministas, y a veces, han tenido algunas cosas que no son de las mejores para poder hacer avanzar la causa feminista, pero bueno, las defiendo de todos modos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, y yo creo que tenemos, yo por lo menos asumo que tengo, una insuficiente capacidad de comprensión de lo que está pasando, y necesitamos hablar mucho más con la gente y escucharla mucho más. ¿En Uruguay sentís que están más a salvo de tipos de caricaturas tan peligrosas como esta que encarna Milei? Bueno, te digo la verdad, yo creo que sí, pero no porque seamos mejores o especiales, por dos razones, estructurales. Una, porque Uruguay es un país muy chico, que los vaivenes izquierda-derecha siempre han sido muy moderados. En Uruguay es un país que siempre bromeamos, tiene un paisaje suavemente ondulado, y social y políticamente tiene esa suavidad, nunca se va a un extremo ni de un lado ni del otro. Y el otro factor tiene que ver con que Uruguay es un país de clases medias, mientras que Argentina es un país con una fuerte cultura plebeya, popular. Uruguay es un país de cultura de clases medias. Entonces es difícil que los uruguayos hagan algo público que esté mal visto. Lo hacen, ¿no? Ahí tenés hinchadas de fútbol que hacen disparates, pero en general tiende a ser bastante medida la gente, ¿verdad? Son clases medias de tradición ilustrada, aunque ahora eso se ha deteriorado, pero se mantiene una cultura de cierta tolerancia y de cierta racionalidad de no tirar todo por la borda, ¿verdad? Decir, bueno, me va mal con esto, tiramos todo al diablo, ¿no? Que es un poco el caso de Argentina con Milei o de Trump o de otros casos, ¿verdad? Hay que decir que Raúl Civechi, digo, porque quizás toda la gente que nos esté escuchando y viendo ahora no sigue la historia después de la deriva, lo molestamos bastante seguido a Raúl Civechi, y hay que decir que el año pasado nos dijiste que lo veías a Milei imponiéndose, y nosotros, digo, uno pensaba desde aquí, cuando fue el experimento Bolsonaro, ¿no?, en Brasil, decir, nada, esto en Argentina no puede pasar, y pasó. Pasó. Sí, y o sea, vos la viste, como dirían aquí los seguidores de Milei, que la ven. ¿Qué señales habías comprobado o avistado para que esa cuestión se plasmara aquí? Digo, te lo digo como militante popular, ¿no? Un pésimo manejo del gobierno anterior, ¿verdad? Alberto Fernández, un pésimo manejo de la pandemia, un encierro excesivo, brutal, los gobernadores también tienen su responsabilidad, un pésimo manejo de la economía. Yo creo que hay que echarle una mano a los sectores populares, pero vos no podés subsidiar todo, no podés exagerar en esa protección. Creo que ha sido un gobierno que le abrió las puertas, bueno, además de la corrupción, ¿no?, que le abrió las puertas al mileísmo por haber hecho una gestión realmente mediocre, realmente mala, con un personaje sin el menor carisma, sin el menor gancho, ¿verdad?, sin gracia, porque Milei puede pasar por un tipo duro, energúmeno, pero Alberto Fernández era más aburrido que chupar clavo, ¿no?, vamos a decir la verdad. Entonces, no, a esos pibes jóvenes con adrenalina, ¿qué les atrae de Alberto Fernández, verdad? O sea, un gobierno muy malo, y yo creo que ahí sí hay una responsabilidad directa en que, bueno, estando todo muy mal, bueno, la gente prefirió una salida de ese tipo. Igual te voy a decir que más que el personaje, me preocupa el entorno, ¿verdad? Personas con una política ultra represiva como Patricia Bullrich, enormemente peligrosa para mi gusto, una ofensiva con apoyo social fuerte contra el pueblo mapuche, ¿verdad? El caso de los incendios de este verano. Por eso yo siempre digo que hay que mirar al gobierno, pero hay que mirar también a la sociedad, ¿verdad? Culpaban al pueblo mapuche de incendios que no tiene sentido, que ninguna racionalidad puede permitir que hayan sido ellos los que queman, los que crean los incendios, y sí la especulación capitalista, ¿verdad? O sea, ahí hay una criminalización de los pobres, de los indígenas, de los pueblos, que es realmente preocupante y que a mí personalmente me preocupa muchísimo más que el caso Milei, que ya de por sí es preocupante. Raúl, siempre es difícil recomendar y aconsejar, pero evidentemente en este momento y teniendo la oportunidad de tenerte ahí, escuchándote, voy a cometer ese error de pedirte consejo. Viajando por los territorios y conociendo mucho de la situación de Argentina, hay dos sensaciones que vi de manera muy recurrente. Uno es una tristeza muy marcada por parte de muchas personas de colectivos, y otra es obviamente un miedo vinculado con esta persecución que va tanto de la cuestión represiva, de las fuerzas represivas, como de la parte judicial. Hay una persecución muy grande judicial. ¿Qué recomendarías vos? ¿Qué sugerencias das a las personas que venimos de la militancia en este momento, justamente cabalgando en este escenario que describiste también? Mira, yo creo que el miedo hay que trabajarlo, hay que controlarlo, hay que vigilar el miedo. Eso me decían los compas zapatistas, hay que vigilar el miedo y no hay que permitir que el miedo te gane. Y para eso tenés que hacerlo en colectivo, ¿verdad? O sea, es inevitable tener miedo, pero ¿qué hacemos con ese miedo, con el temor, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario expresarlo, hablarlo. Nadie se puede hacer el valiente porque sí, pero lo colectivo tiene que jugar un papel central, porque el miedo peor lo pasa quien está solo, sola y aislado, aislado. Y sobre la tristeza, yo creo que hay que mirar el tiempo largo hacia adelante y hacia atrás. Hay que pensar que el menemismo duró 10 años, la dictadura duró menos de 10, pero duró un buen tiempo, ¿verdad? Y yo creo que estos procesos se terminan. Por eso me gustó cuando empezaban hablando, bueno, hay que pensar en el post-mileísmo, ¿verdad? Hay que pensar en que dentro de 6, 7, 8 años esto va a cambiar. Y no nos gustaría, primero, no nos gustaría, o a mí no me gustaría, que fuera otro péndulo, ¿verdad? Terminó el mileísmo, vuelve lo mismo otra vez, el progresismo, porque después va a volver lo otro. Y segundo, que más allá de los vaivenes, ¿verdad?, del péndulo, es necesario la continuidad de la organización, del organizado, de las comunidades organizadas, de los territorios que resisten. porque si somos capaces de atravesar los momentos de represión y de depresión y hacernos fuertes en esos momentos para seguir adelante, pero también superamos las tentaciones de los gobiernos progres que siempre te tientan con alguna programita, algún subsidio, si somos capaces de sobrevivir y de mantenernos y de crecer en los dos momentos, yo creo que estaríamos en condiciones de decir, bueno, esto es un proyecto de largo aliento, de larga duración, nada vamos a conseguir en pocos años ni de manera veloz. Y esto sí me parece importante, inculcar en la gente que está organizada el tiempo largo, salir del inmediatismo, salir del consumismo. El inmediatismo y el consumismo, o sea, quiero soluciones ya, es lo mismo que cuando vas al shopping, a la tienda, y tus frustraciones las convertís en compras, ¿verdad?, en mercancía. Esas son tentaciones que hay que superar, que tenemos que reflexionar y formarnos y educarnos colectivamente para que podamos superar las tentaciones que nos pone el sistema y la represión, porque el sistema es las dos cosas, ¿verdad? No es solo represión, porque si no se caería, y no es solo tentaciones, porque si no las superaríamos. Es una combinación de represión y tentaciones. Entonces hay que trabajar las dos. Y eso pasa por trabajar los miedos, el autocontrol, por lo que mencioné del inmediatismo, y supone una actitud de austeridad no culposa, no golpearse con la austeridad, ¿verdad? Pero sí poder disfrutar de las cosas que nos ofrece la vida, pero no ir más allá de lo que nuestras propias posibilidades nos dan, o sea, no entregarnos a las mieles del sistema. Esto es muy difícil, porque vos decís, no, bueno, me compré esto y me va a durar tanto tiempo y tiene que durar ese tiempo porque no voy a andar comprándome ropa todos los meses, y eso no implica andar andrajoso, ¿verdad? Son dos cosas distintas, ¿verdad? Eso implica el autocontrol, el ser yo el que controle mis impulsos, no la mercadotecnia, y que los miedos no los controle la federal o la gendarmería, sino que los podamos controlar nosotros. En fin, es todo un ejercicio individual y colectivo de superación de lo propio, ¿verdad? Y en estos momentos tan duros, tan difíciles, porque está Palestina, porque está Trump, porque está Milei, porque ahora viene la derecha en Bolivia y así sucesivamente, en estos momentos tan duros es necesario trabajarse para adentro. Y los movimientos trabajarnos para adentro. Hay momentos que son para manifestarse, y siempre lo hicimos y salimos a la calle y lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo, pero también hay que combinar eso con un trabajo interior, ¿verdad? Si todo el tiempo vivimos para afuera, nos debilitamos, tanto a nivel de personas como a nivel de colectivo. Entonces es necesario eso para adentro, ¿verdad? No quiere decir aislarse, no quiere decir dejar el activismo, no, quiere decir que el activismo también es el viejo movimiento obrero, aquel del que hablaba Osvaldo Bayer, tenía mucha actividad para adentro, ¿verdad? Cultural, social, encuentros, mil cosas. Y me parece que es necesario recuperar esos equilibrios adentro afuera. Es mi imagen, no sé, capaz que otros no la comparten. Está buenísima esta charla, te agradecemos un montón por este rato, Raúl. Digo, para pensar un poco esta imagen que dabas del péndulo, ¿no? De Milei a los progresismos que vendrán, digo, recomendar alguno de los libros que has escrito, Estados para el despojo, del Estado benefactor al Estado neoliberal, un trabajo que hiciste con Decio Machado, que 2022, estoy leyendo aquí, un material muy recomendable que nos puede ayudar a encontrar también algunas pistas. Te hago las dos últimas preguntas, sin abusar de tu tiempo. Una, si estás trabajando en algún texto que quieras contarnos, y la última, volviendo un poco al inicio de la experiencia de este encuentro zapatista, si allí aparecen algunos nuevos puentes que se van tendiendo con el resto de una población que está también, bueno, esperando quizá volver a conectar con esas ideas y con ese posible horizonte. Va a salir, en la editorial Prometeo, creo que este año, un libro grueso que se llama Esquivar la Guerra, por lo menos el título provisorio que tiene, que es el paso para poder construir lo nuevo. Cuando digo esquivar la guerra, hago todo un repaso de lo que fueron las luchas revolucionarias en Rusia, en China, en Guatemala y en El Salvador, y cómo una guerra prolongada terminó debilitando el campo popular y militarizando. Hoy, y vos mencionabas el libro con Decio, el sistema ha mutado y el sistema ha hecho de la guerra el eje de la acumulación de capital. Ya no es la explotación fabril, ¿verdad? Es la guerra, el despojo. La guerra material, como la que hay contra el pueblo palestino o en Ucrania, o las guerras contra las drogas, las guerras contra la pobreza, en fin, todo el concepto amplio de lo que es guerra. Y yo creo que el zapatismo, yo una de las cosas que aprendí del zapatismo es el tema de esa fortaleza para resistir, para el aguante, ¿verdad?, que tienen cada una de las personas, ¿verdad? Y una vez un no zapatista en una comunidad me dice, un no zapatista, un pro gobierno, pero hace años cuando gobernaba la derecha en México, me dice, el zapatismo está muy bueno, pero el problema es que tenés que trabajar todo el día, me decía el tipo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es un elemento importante. Nosotros somos laburadores, tenemos que ser laburadores y no podemos predicar dando malos ejemplos, ¿verdad? Tenemos que ser mejores que ellos, ¿verdad? Entonces me parece que esto también es una cosa que yo he aprendido de los zapatistas, ¿no? El esfuerzo individual, colectivo, es algo que no podemos eludir y que está bien. Yo piensen ustedes en la generación de Agustín Topco, ¿verdad? Qué tipo maravilloso, ¿verdad? Y pongan enfrente a Rucci, ¿verdad? En aquel debate que hubo, ¿verdad? Topco era un laburante. Y todos los compañeros de Topco, el Pidio Tor, todos los que andaban ahí en la vuelta, eran laburantes. Y frente a eso tenías a la burocracia sindical que se dedicaba a la corrupción, a la guita, a las mujeres, ¿verdad? A todo lo que es, comillas, los placeres del sistema. Entonces, ¿de qué lado estás? Bueno, no, del lado del laburante. Topco, uno ve las fotos y iba con el overol de trabajo a la manifestación, porque era el símbolo del esfuerzo y de la constancia de la clase obrera. Y creo que eso es lo que tenemos que recuperar, ¿verdad? No tenerle miedo a esa tensión laboral. Cuando digo laboral, no solo digo el trabajo remunerado, ¿verdad? El laburo en todas las facetas, en tu casa, en el barrio, con los compas, en todo, ¿verdad? Las cosas más pequeñas, cuando haces un asado, ¿verdad? No te sentás a esperar que te lo sirvan, ¿verdad? Laburás en el asado, ¿verdad? Y yo creo que eso es la necesidad de recuperar una cultura que por algo hizo las revoluciones que hizo, ¿verdad? Y las gestas que hizo, como el propio 17 de octubre, que lo hicieron esos laburantes, y lo tocó. Está muy bien. Bueno, un placer, Raúl, te agradecemos por este rato aquí en Después de la Deriva, en Después de Milei. No sé, Guille, ¿le querías? No, solo agradecerle, gracias, Raúl, por tanto. Y bueno, si el libro sale antes de fin de año, ojalá te podamos tener aquí en los estudios de Revuelto y charlar en vivo. Bueno, les agradezco mucho y estoy aquí a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Abrazo enorme. Nos vamos a ir a escuchar un poco de música en el tramo final ya de este programa, celebrando una vez más este encuentro que tenemos con los compañeros y las compañeras de Sagrada Medra, este sello autogestivo independiente de Paraná, Entre Ríos. para presentar una nueva canción, se llama María Elena y la Palabra, es un tema del disco Angelado, del cuarteto de Luis Barbiero. Luis es un vientista fantástico, pero en este caso está volcado al canto, comparte su cuarteto con Mauricio Guastavino en guitarra, con el Seba Machi en el piano, Laura Urteaga en el violín, y esta composición propia, María Elena y la Palabra, la compartimos. Esto se va a escuchar mañana en La Hora Azul, pero ahora lo ampliamos después de escuchar la canción. Infancia y la palabra, con pocos almanaques, inventan disparates y acurrucadas quieren andar por aventuras, ser las criaturas que la literatura invita a imaginar. En el jardín, madre feliz, y el cielo para mí. Tinta y la palabra sobre un papel rayado, con trazo desangrado, encadenadas mueren de amor. ¡Qué brujería! Que la poesía decida en esa mano alzar su clara voz. Libre nací, y aunque mujer, libre también seré. Y la palabra se suben a la escena, palomas mensajeras que María Elena echa a volar. La patria entera las tararea, canciones que del pueblo no se irán jamás. Aquí planté mi corazón, quiero vivir en vos. Escuchamos María Elena y la Palabra, un tema de Luis Barbiero, con su cuarteto. Luis Barbiero es uno de los integrantes del triunviro fundador de Sagrada Medra, junto al negro Carlos Aguirre y Ramiro Gallo, en su momento en Paraná, hace más de 30 años. Y bueno, no ha parado de hacer música, es un músico exquisito, como decíamos, y aquí lanzándose también a cantar. Y con su cuarteto, este tema integra parte del disco Angelado, un disco que mañana se va a poder apreciar completo en La Hora Azul, que es el lugar donde Sagrada Medra va subiendo de manera virtual su material. Hay obviamente participación de los músicos contando de qué se tratan las obras que allí se escuchan. La Hora Azul es en el canal de YouTube de Sagrada Medra, mañana a las 22, así que lo recomendamos calurosamente. Bueno, y nos vamos para el sur, en la última parte del programa, con un tema que ya abrimos la vez pasada y que tiene que ver con una ofensiva muy clara de diferentes sectores políticos progresistas, pero también de La Libertad Avanza, por instalar las salmoneras, que es, como venimos viendo, otro tipo de extractivismo. Y nos dicen que del otro lado está Carla Wichmann. Carly, ¿estás ahí? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Carla? Gracias por conectarte con Después de la Deriva. No, gracias a usted. Bueno, Carly, que está ahí en Ushuaia, ¿querés hacer un breve resumen, que lo tenés más que aceitado, de cómo llegamos a la situación actual en torno a este proyecto que se está discutiendo en la legislatura ahí en Tierra del Fuego? Bueno, llegamos porque no escuchamos a Sibechi, básicamente, ¿no? Por esta sociedad también. Muy interesante todo lo que dijo. Bueno, nosotros tenemos una ley que se sancionó en el año 2021, que es la ley 1355, es una ley absolutamente anti-extractivista porque prohíbe la cría o la salmonicultura, básicamente, en las aguas de la provincia, estos lagos, ríos y mares, y regula la producción en tierra a una escala artesanal. Durante este año se presentaron dos proyectos, uno de la mano de La Libertad Avanza, y otro de la mano del Ejecutivo Provincial, que se supone que es la oposición, para modificar esa ley. Y estos dos proyectos, el de La Libertad Avanza, lo que pretende es que se avance en tierra, ¿no?, con la producción intensiva de salmones, y el proyecto del Ejecutivo Provincial, curiosamente, es peor que el de La Libertad Avanza, porque lo que pretende es que, además de en tierra, se haga en la costa atlántica, y se haga en los lagos de la provincia, a excepción del Canal Beagle, porque bueno, ahí pesan mucho los intereses del turismo. El Canal Beagle en Tierra del Fuego, que es una isla, ¿no?, tiene una parte que da hacia el Atlántico y otra parte que está rodeada o que abraza el Canal Beagle, que es donde se encuentra Ushuaia, propiamente dicho. Entonces acá, en esta zona, el turismo, los cruceros, la navegación en catamarán, es como muy importante. Entonces, bueno, reservan el Canal Beagle, pero destruyen el resto de los territorios y de los mares y de las aguas de la provincia. Así que, bueno, estamos con estos dos proyectos que amenazan esta ley. Y recientemente, hace el 8 de agosto, a espaldas del pueblo, porque esto realmente fue un acto brutal de deshonestidad de parte de quienes son nuestros representantes, en teoría, ¿no?, quienes ocupan cargos legislativos. Un grupo de legisladores, luego de que se había realizado una sesión para tratar estos proyectos, en donde habían participado diferentes representantes de organizaciones de pueblos originarios, de la academia, digamos, había como una participación plena en la sesión en donde se estaba llevando a cabo el debate, se pasa a un cuarto intermedio para seguir estudiando, ¿no?, esta situación. Esto sucedió en la ciudad de Río Grande, y luego del cuarto intermedio, cuando ya se retira la presidenta de la comisión, que es la que dirige ese acto formalmente, cuatro legisladores, y acá vuelve esto que decían respecto de los progresismos, respecto de la extrema derecha, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos movimientos que después terminan, a la hora de tomar estas decisiones, siendo lo mismo? Cuatro legisladores. Agustín Coto por La Libertad Avanza. Dos Santos es una legisladora de Tolwyn por el partido Sumemos Tolwyn. Miriam Martínez por Forja, que es el partido del oficialismo provincial. Y Pino por el Partido Justicialista emitieron un dictamen que habilita a modificar la ley 1355 y sancionar en la legislatura en pleno el proyecto del Ejecutivo Provincial, que como les contaba es peor que el de La Libertad Avanza. Espero no haberlos mareado, pero bueno, son todos estos manoseos a los que estamos expuestas, las comunidades, en los territorios, ¿no? En donde quienes están en el gobierno no están legislando o cuidando nuestros derechos y los de la naturaleza, sino que están haciendo arreglos con las corporaciones como siempre, sean de La Libertad Avanza o sean de un partido más tradicional o progresista, como dicen. Acá en Tierra del Fuego nosotros no vemos una diferencia, sino que lo que estamos viendo son alianzas y uniones en perjuicio de las comunidades y de los territorios. Carla, preguntarte, porque hasta hace unos años atrás, incluso en algunas actividades promovidas por empresas muy poderosas de la región, digamos, se hacía como una exaltación muy grande del tema de impedir la salmoniculturas. Saber qué ha pasado, digo, estamos viendo una época de un despojo brutal y no y que vienen por todo, etcétera, eso lo puedo comprender, pero digo, no sé qué ha cambiado en la escena fueguina para que esto se esté expresando de ese modo, o en tal caso es eso, al haber puesto a salvo el canal de Beagle con el atractivo turístico, lo demás es tierra y agua arrasada, o qué ha pasado. Mira, esa pregunta también nos la hacemos nosotros, porque la ley esta tiene apenas 4 años. Se sancionó en el 2021 por unanimidad de la legislatura y muchos de los legisladores que en ese momento la sancionaron hoy están dentro del cuerpo legislativo que está en funciones. ¿Qué es lo que pasó? Pasó, no sé, el elemento que modifica, no sé cuál es. Lo que creo que hay es como un avance hacia todo esto. Se habla de que hubo presiones del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional, para que sí o sí se introduzca este proyecto del Ejecutivo Provincial o el de Coto, cualquiera de los dos, pero que se habilite la salmonicultura. Entonces, todo eso se dice, seguramente tiene mucho de cierto, pero ninguna situación en la comunidad, en el territorio, o incluso en las condiciones de las leyes generales, digo, se modificó como para que esto tenga sentido. Me explico, porque derogar, modificar o sustituir la ley 1355 implica un retroceso ambiental enorme. O sea, viola los principios de la legislación ambiental, el principio de progresividad y de que no se puede ir hacia atrás cuando uno avanza con una norma, ¿no? Igual yo no soy muy amiga de las leyes, los que me conocen ya saben, yo creo que sin la gente en la calle las leyes no tienen ningún sentido, y es lo que estamos viendo. O sea, la realidad es que si se sostiene todavía ahí como con mucha fuerza la 1355, porque estamos desde distintos lugares, organizaciones, actores sociales, la comunidad académica, los pueblos originarios fundamentales en este territorio, resistiendo y defendiéndola. Pero sin eso, hubieran modificado la ley y chau. Entonces, también ahí volver, un poco esto que decían, ¿no? Y esta sección del programa, yo me estoy autoentrevistando claramente, ya saben que hablo así. Pero después de mi ley, ¿no? Y durante mi ley, bueno, durante mi ley nos organizamos. Durante mi ley hacemos estas cosas que son sumamente valiosas y que sostienen y que aún en el peor de los casos, supongamos que tuviéramos que vivir esta lamentable noticia de que se modifica la ley, todo lo que se está generando en torno a esto es muy importante. Los lazos, los vínculos, la resistencia. Recientemente Tierra Viva sacó una nota muy buena, una excelente nota que hizo la CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que está acá activa en la Universidad de Tierra del Fuego, en donde recupera las voces de muchísimas personas y organizaciones y de las comunidades indígenas. Entonces, hay todo un recorrido y una construcción que creo que es lo más importante y es lo que estas luchas y resistencias nos dejan al final, ¿no? La experiencia de lo común, de construir comunidad. Así que bueno, eso. Carly, yo te quería hacer una pregunta, porque si uno enlista los problemas históricos que han tenido la producción industrial de animales, también la producción industrial de salmones, aparece el sobreconsumo de antibióticos, el sobreconsumo de virus, de antivirales, obviamente la liberación de diferentes tipos de patógenos al ambiente, la liberación de animales que pueden generar diferentes cuestiones, la pérdida de soberanía alimentaria, un largo etcétera. Ahora, no termino de entender del todo, frente a esta lista de problemas, quienes defienden la técnica del RAS, que es básicamente imitar al mar con grandes piletones. Recordemos que estamos hablando de decenas de miles de animales en cada piletón. Digo, los cálculos creo que hablaban de 100.000 en el caso del mar, no sé de cuánto será la unidad productiva en el caso del RAS. Pero no termino de comprender qué evidencias o qué elementos toman para decir que de alguna manera los riesgos esperados son otros, cuando desde casi un sentido común uno diría que son los mismos agravados. ¿Qué tipo de información manejan ustedes ahí? La información que se maneja en torno al RAS es la información de las mismas empresas que están operando en otras partes del mundo, Canadá, Estados Unidos, Japón, en procesos absolutamente experimentales de RAS. O sea, entonces, cuando alguien viene y defiende el sistema RAS, está basándose, porque no hay información, no hay investigaciones. De hecho, el propio CADIC acá, nosotros le hemos presentado una nota pidiéndoles que nos informen si tenían líneas de investigación en torno al RAS, si desarrollaban algún tipo de estudio en relación a eso, y nos contestaron que no, y que iban a buscar material para darnos esa información, pero externo, no propio del territorio y de quienes están acá realizando investigaciones, ¿no? En este instituto tan importante que tiene el CONICET en la isla. Entonces, cuando hablamos de RAS, en definitiva estamos hablando también de una cría intensiva, como vos decías, Guille, de animales que se crían en condiciones de hacinamiento, que además, algo muy importante para tener en cuenta, el RAS requiere que se repliquen las condiciones del mar de manera artificial. Por ende, necesita muchísima energía. Muchísima energía en una isla en donde tenemos a Tolhuin, una de las ciudades que tiene la provincia, hace días con cortes permanentes de luz, en pleno invierno, en épocas en donde las horas de luz acá son muy escasas. Y que nosotros, viviendo en Ushuaia, o incluso los vecinos y vecinas de Río Grande, permanentemente tenemos problemas de electricidad, eléctricos. Problemas eléctricos que a su vez están vinculados con las petroleras que están instaladas desde hace 40 años en la provincia, de la mano de Total, Wintershall y Pan American, ¿no? Porque la electricidad acá se alimenta a través del gas, o sea, no hay inversiones, no hay nada. Entonces, venimos de un montón de discursos en donde el progreso, sí, el desarrollo, las petroleras, el offshore, nosotros acá con Total y con la innovación, que no la vemos en los barrios, no hay gas natural. O sea, no es que es una provincia que rebosa de beneficios de tener este tipo de explotación hace tanto tiempo. Y asimismo, tampoco están las condiciones dadas para desarrollar una producción nueva, intensiva, de animales, ¿no? Al margen de lo que representa en términos de crueldad, en términos de que eso no es alimento, de que está ese pez alimentado con ultraprocesados que pueden ser harina de otros peces o harina de insectos incluso. Digo, ¿y qué va a hacer para exportar? Entonces, los únicos elementos que sostienen la viabilidad hoy del RAS son argumentos que surgen de las propias empresas que desarrollan esto de manera experimental en otros territorios, y por supuesto quienes lo defienden, bueno, generarán sus propias conclusiones en torno a esas experiencias, pero no es que es un sistema que está funcionando exitosamente en otros lados. De hecho, hay muchísimos eventos asociados a esta práctica, muertes de cientos de peces, de 400.000 en Miami, en Japón, no me acuerdo los números exactos ahora, pero nosotros lo hemos publicado eso y hemos hablado de esto en cada una de las intervenciones en las que estamos, en la calle o en estos espacios. Y siempre, como siempre, en cualquier extractivismo, ¿quiénes son los responsables? Los trabajadores. Claro. Los trabajadores que no hicieron bien las cosas. Los trabajadores que... O el filtro de recirculación, porque RAS significa sistema de recirculación cerrada. Entonces, toda la cuestión de oxigenación y circulación del agua se maneja a través de, bueno, todo un sistema de cañerías y demás. Falló el filtro. Claro, parece el accidente. Ay, fue un accidente. Bueno, tal no. Cual. Carly, tenemos 3 minutos, pero no quiero que nos vayamos, no queremos que nos vayamos sin esta última pregunta, que tiene que ver con cómo sigue todo esto, qué colectivos se están oponiendo, cómo se están organizando, cómo se puede ayudar para todas aquellas personas y colectivos que están mirando esto y que no viven en Tierra del Fuego. Bueno, el colectivo general que representa esto es el colectivo No a las Salmoneras, que está integrado por una diversidad de agrupaciones, actores, por comunidades indígenas, como les decía. Y básicamente, ¿cómo ayudamos? Informándonos. O sea, está la información disponible, la comunidad costera, que es la asamblea a la cual yo pertenezco, la CALISA, la Cátedra de Pueblos Originarios de la UNTDF, las propias comunidades Selma, Millagán, Manequén, que es otra asociación que está hace mucho tiempo en la isla vinculada con las cuestiones ambientales, Ambiente en Lucha, digo, hay la Multisectorial de Derechos Humanos, hay muchos espacios que yo estoy nombrando donde ustedes se meten en el Instagram o buscan información y van a encontrar sobre los reclamos que estamos haciendo sin ningún tipo de velo, ¿no? La mirada desde quienes estamos estudiando profundamente este tema y estamos resistiendo y defendiendo una ley que no hay motivo para que se derogue, sobre todo cuando rápidamente vayan a la experiencia chilena. No esperen a que se los contemos. Vean lo que pasa en Chile. Vean lo que pasa en Chile y saquen sus conclusiones. Pero bueno, eso básicamente. Y organizarnos y durante mi ley sostener las redes, sostener las luchas, sostener las resistencias. Hay alegría en la lucha, hay conciencia, hay sentido de cuidado. Hay esto que es maravilloso. Eso. Bueno, buenísimo. Te agradecemos la pasión y la claridad, como siempre. Y estoy muy apasionada. y por supuesto seguiremos en contacto. Agradecerte de nuevo por estar aquí en Después de la Deriva, en Después de Milei, y nos seguimos escuchando, obviamente. Sí, y un abrazo enorme por esa defensa del mar, ya no a través de un streaming, sino a través de la cotidianeidad. Así que gracias por eso. Gracias a ustedes, gracias. Hermoso. Aguante Después de la Deriva. Bueno, tendremos nuestras fans también, para suerte. Abrazo enorme. Bueno, estamos llegando al final, cerca el programa, ¿eh? Tremendo. Lindo, y tengo un mensajito porque recién Armando Casinela, a partir de la charla que teníamos con Raúl Civechi, hace una aclaración bien interesante sobre Agustín Tosco. Dice, Agustín Tosco no solo era antiburócrata, era revolucionario. Es un buen punto. Es un buen punto y es un gran tipo, Armando, hablando de todo. También le agradecemos, estamos felices de tener estas redes de escuchas, compañeros que andan por todo el país. Así que bueno, lo celebramos también. Estamos llegando así al final de Después de la Deriva. Sigan la programación de Revuelto, por supuesto, que parece streaming. Pero no, ¿no? Pero es radio. Y bueno, sigan escuchando y acuérdense, el 28 de agosto, el jueves próximo, no pasado mañana, sino el otro, la fiesta de Revuelto en el Alambique, allí nos estaremos encontrando y compartiendo esa noche para sostener esta aventura colectiva. Ahí estaremos, gracias. Buenas noches, gracias. Hasta el próximo martes.